Cuenta la leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice: ¡Ey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién soy yo? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué? ¿Quién es tú? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa con lo que pasa? Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. Con FM Latino. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de nuestra entrevista. Bienvenida, estamos aquí con Cecilia Valeriano de la Fundación Huésped. Buenas noches, bienvenida. La aplaudimos porque ¡qué se rollo! A bancar. Vamos, solita. Sola acá, va a llegar el programa así ya sola, ¿eh? Qué feo. ¿Cómo va, Cecilia? Bien, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, por suerte. Bueno. Bueno, nada, no queríamos pasar por alto hoy para todos, que ya lo deben saber porque los medios nos están bombardeando por todos lados. Exactamente. Te contamos que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Por eso nos visita aquí la señora Cecilia Valeriano de la Fundación Huésped y nos va a contar, estamos hablando de, en particular de uno de los proyectos que tiene la Fundación, porque tiene... Montonazo. Sí. Nosotros ya estuvimos subiendo en el blog algunos de ellos. Y bueno, contanos de qué la va este proyecto en la Villa 31. Bueno, Fundación Huésped, igual lo cuento por las dudas, por si alguien no sabe, es una organización, una fundación que trabaja hace más de 20 años en prevención de VIH y en atención también. En realidad comenzó, fue una de las primeras organizaciones que empezaron a trabajar en el país en este tema. Obviamente en un contexto de mucha emergencia, con lo cual se empezó trabajando más desde lo médico y desde la atención, y después a lo largo de los años se fueron desarrollando más estrategias que tienen que ver con la prevención y no solo con la atención. Este proyecto se enmarca dentro de este crecimiento institucional que tiene que ver con fortalecer el trabajo en prevención. Este proyecto lo empezamos este año. Es un proyecto que articulamos con la sala que funciona en el barrio, con el CESAC y el CEPAD que funciona en el barrio. CEPAD, aclaro, CESAC son las salitas de atención primaria y CEPAD son los centros de atención y diagnóstico de VIH que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la verdad esto es un logro que tiene la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años. Tiene dentro del barrio. Que en el resto del país existe en casas. Todavía se desarrolló con capital. Claro. Pero CESAC, ¿hay un CESAC en cada barrio? O... Sí, hay un CESAC o más en cada barrio. Más, sí, ¿no? Depende de lo grande que sea el barrio. Depende del lugar. En el caso de la Villa 31, igual que es una villa muy grande, la verdad es que no tiene tantos servicios para ser una villa con una población tan grande, pero sí es un CESAC que tiene mucho trabajo y que tiene, la verdad, un equipo profesional que es muy comprometido y súper interesante, y un poco surgió a partir de conocerlos a ellos la idea de hacer un trabajo, un proyecto más específico en el barrio. Con Claudio y Stefano, que también es parte del equipo de infectología del Hospital Fernández, que es un servicio con el que nosotros trabajamos desde hace muchos años, y que es el médico amado por la Villa 31, más o menos. Todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo conoce. Que para mí siempre está bueno decirlo, porque la verdad es que... Es un referente, claro. Que es un referente, y que si bien en los CESAC tienden a haber médicos con una visión más comunitaria, realmente es muy impresionante verlo en el barrio, porque vas caminando con él, vos estuviste en la villa, vas caminando con él en el barrio. Tengo el gusto de conocerlo. Y la gente te para... Y de, che, Claudio, ¿sabes que me duele? Y él se pone a atender ahí a quien sea, en cualquier lado. De repente, hace la receta. El otro día lo vi que le pasaron un papelito y empieza a abrir el papelito. Tac, tac, tac, cada vez más ancho el papelito y más largo. Y de repente digo, ¿qué es un esto? Mapa, la búsqueda del tesoro. Claro, y de repente veo, y era un electrocardiograma. Que estaba como en otro contexto y alguien le dio un electrocardiograma. Tipo, che, negro. Menos fijazo. Mientras nos tomamos el mate. Es que los electros vienen así dobladitos. Claro, bueno, yo la verdad que tengo poca experiencia. En deberías hacerte. Entonces los electros te los doblan, parece un acordeón, un origami japonés. Claro, claro, claro. Y no, yo no entiendo igual, porque no entiendo de las ondas sonoras. Eso que hay ahí no entiendo. Sí, bueno, y el copado de Claudio Di Stéfano se puso a leer ahí el electro de la señora. Sí, no, él la verdad es que es hiper plástico, se adapta 4x4. Claudio la verdad que se adapta a cualquier contexto. Así que también es un referente en el barrio, ¿no? Es un tipo súper querido, todo el mundo lo conoce, y a mí me causaba mucha gracia cuando empezamos a trabajar en el barrio. Yo hace mucho que trabajo en Huésped, hace casi 5 años, y siempre en proyectos de prevención y en barrios populares de conurbano bonaerense sobre todo, y también algunos de ciudad, pero más recientemente de ciudad. Y la verdad es que igual era la primera vez que me pasaba de que haya tanta referencia con un médico. A mí me causaba mucha gracia porque la otra vez hacíamos un taller con los promotores de salud que era sobre hacer un mapeo del barrio, ver cuáles eran las organizaciones. Entonces les preguntábamos, bueno, y si ustedes tienen un problema, ¿qué hacen? Lo llamamos a Claudio. Era como, bueno, no había opción, el primer referente siempre era él. Así que en realidad esto surgió como una motivación en parte de Claudio, que ya venía trabajando en otras experiencias dentro del barrio, capacitando a referentes barriales como promotores y promotoras de salud. Y un poco empieza a aparecer esta idea de, bueno, pensar un proyecto, buscar un financiamiento para hacer un trabajo más sostenido y más abarcativo también en el barrio. Por suerte, este proyecto se armó el año pasado, por suerte obtuvimos financiamiento, así que desde julio de este año empezamos a trabajar en una capacitación más sistemática para los promotores y las promotoras, que la idea es que se capaciten en VIH y que puedan ser referentes en el barrio, orientar a sus vecinos, darles información adecuada, poder hacer el vínculo hasta el centro de salud, que a veces es muy fácil, pero a veces es muy difícil. En general, las personas tienden a ir al médico y al centro de salud cuando tienen un problema, pero la mirada preventiva nos cuesta a todos, ¿no? No, además, el tema de la vergüenza, ¿no? Porque mucha gente que por ahí tiene alguna sospecha, claro, acerca de que por ahí estar infectado, lo que sea, por vergüenza, por desconocimiento, claramente, no se anima, ¿viste? Uh-huh. A preguntar, porque digo, a ver, si yo pregunto y quiero saber qué es el HIV, qué pasa, yo puedo tener HIV porque, no sé, acá me duele, digo, por ahí no tenés nada, y no es ninguna vergüenza, ni preguntar porque crees que por ahí lo tenés o que lo tengas. Sí, no es ninguna vergüenza, y además también lo que hay muchos mitos a veces es en relación a lo difícil que es por hacerte un test o hacer un tratamiento. Entonces también el rol del promotor de salud se juega mucho en ese punto, ¿no? En poder acompañar a las personas a que se puedan hacer un test, que es gratuito, que se hace en el barrio, que es confidencial, que nadie se va a enterar más que su médico y ellos. Entonces también toda esa información acompaña mucho, y si no, también el trabajo preventivo, ¿no? Bueno, dónde buscar preservativos o cómo conseguir un turno para la ginecóloga y poder elegir el método que cada persona tenga ganas de usar. La verdad es que es un trabajo muy importante de los promotores y que en general no está tan desarrollado. Si bien en Ciudad de Buenos Aires hubo iniciativas para el trabajo con promotores, para formar promotores, y hay salas que tienen sus promotores, siempre es como muy buena voluntad también de los profesionales y de cada barrio y en estas particularidades. Porque también vos te debes meter con la educación sexual. Claro. O sea, también, y eso en mi época no se hablaba. Claro. En su época se usaba. Yo adiviné, todo lo adiviné. En su época había preservativos. Yo adiviné que tenías un pito, adiviné todo, pobre. el antecesor, Aldo, querido. No, yo no era virgen, querido. Ah, Aldo. Bueno, no se entera pero porque se fue al Congreso. Yo le hago una pregunta clara. ¿La gente de su edad puede contagiarse el SIDA o no? Todos o no el podemos, HIV, mejor dicho. Todos nos podemos contagiar el VIH. Muy bien, el VIH, muy no bien el HIV. Está informada. Todo está lo informada. Que pueden tener relaciones sexuales, todo lo que pueden tener contacto. ¿Cuál es la diferencia? Ahí está, mire, para los que estamos aprendiendo VIH y HIV. ¿Por qué VIH y no HIV? Porque en inglés. ¿Qué? VIH es en inglés. Virus de inmuno, no sé qué. Ah, no, HIV es en inglés. HIV es en inglés, VIH en Argentina. Ah, perfecto. Pero eso lo sabe hasta un infante, querido. Bueno, bueno, ¿qué le pasa? Lo que te estaba diciendo, que te metes con la religión también a veces. Porque es un tema escabroso, a la gente le hace mal, la gente no habla en la calle, no habla en ningún lado. Imagínate, va a hablar con los pibes y ponerte un forro, querido. Mm. No, pero es que hay una fisura. Y pero te metes con toda una familia. ¿Cómo...? Mi pregunta es cómo, cuando ahí aparece algún conflicto tan complicado, ¿no? Ustedes, además del promotor de salud, ustedes manejan psicólogos, amigos, gente que... Contame. Te cuento un poco más cómo es el esquema del proyecto. Dale. Y después, si querés, hablamos un poco más sobre educación sexual. En realidad, en los proyectos de intervención comunitaria, nosotros abordamos diferentes... áreas, digamos. Uh-huh. Una que tiene que ver con el trabajo con los servicios de salud, con las salas en este caso, para promover la accesibilidad del servicio, que el servicio sea más accesible, quiere decir claro. Que atienda mejor, por ejemplo, a los adolescentes y jóvenes que se acercan a pedir preservativos, uh-huh. o que quieren hacer una consulta con la ginecóloga. También que sea más accesible para la población general, que sea más amigable, que pueda informar mejor sobre qué es el VIH, sobre cómo hacerse un test. Después, otra de las patas, digamos, de nuestro modelo tiene que ver con el trabajo comunitario, con las organizaciones sociales de cada barrio y con los referentes barriales, capacitándolos como promotores de salud. Y la otra pata tiene que ver más con el trabajo con jóvenes, adolescentes y jóvenes, que es en realidad en lo que yo más intervengo, porque desde 2010, con mi compañera Betina Cáceres, coordinamos el área joven. Nosotras empezamos las dos trabajando en prevención y después terminamos, digamos, trabajando más específicamente en prevención, pero con población adolescente y joven. Mm. Con jóvenes lo que trabajamos es en un modelo que nosotros llamamos de cultura y salud, que es que a través de diferentes disciplinas culturales se abordan los contenidos de salud sexual y reproductiva, formando también promotores juveniles. ¿Cuál es la diferencia entre un promotor juvenil y un promotor adulto? Que el promotor juvenil sobre todo se enfoca en el intercambio entre pares. Un promotor joven le habla a otro pibe. Un pibe que le habla a otro pibe en sus códigos, con sus modos. Y también generando productos culturales que tienen que ver con problemáticas que nos atraviesan a los chicos y a las chicas como adolescentes y jóvenes. Entonces, en el marco de ese modelo que se viene desarrollando en conurbano, sobre todo, se formaron muchos grupos de jóvenes, pero además se hicieron, no sé, 15 cortometrajes que los hicieron los chicos, donde se tratan diferentes temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, obras de teatro, historietas, canciones, en talleres de música, no sé, miles de cosas, ¿no? Poniéndole una onda al HIV, ¿no? Porque si no, siempre termina siendo como el... Un reto. Claro, iba a decir, ¿a dónde podemos llamar o algo para obtener un poco de información? Si tenés dudas, si querés hacerte algún test. ¿Y si no tenés plata? Y si no tenés plata, lo importante es saber que el test es gratuito. Se puede hacer en cualquier salita o en cualquier hospital público. Las obras sociales tienen obligación de cubrirte un test de VIH, con lo cual si vos vas al médico y le decís que te querés hacer un test de VIH... No te tiene que preguntar, pero ¿por qué hiciste? Te lo tiene que hacer. Te lo tiene que dar. De hecho, también tenemos una ley que obliga a los obstetras y las obstetras a ofrecer el test de VIH a todas las embarazadas. Esto no se puede poner en el calendario porque el test de VIH tiene que tener un consentimiento informado. Claro. Nadie te puede obligar a hacerte el test, por eso en un trabajo, en un preocupacional, tampoco te pueden hacer el test. Pero sí es importante que las embarazadas, y este es otro de los temas claves, estén dispuestas a hacer eso. Y se hagan el test, porque lo cierto es que hoy, en este momento, con los tratamientos que hay, las posibilidades de que una mamá infectada con VIH tenga un hijo sano, un hijo sin VIH, son muy altas, son de un más de un 80% de posibilidades haciendo tratamiento. Y por otro lado, en el caso de jóvenes y de adultos también, siempre lo que se recomienda es una detección temprana. Por eso promovemos que las personas se hagan el test de VIH, porque cuanto antes vos sepas que tenés VIH, mejor. Puedes acceder a un tratamiento y tener una vida perfectamente normal. Hoy hablamos de que el VIH es una infección crónica. Podés vivir toda tu vida, como ser cardíaco, como ser diabético, pero haciendo un tratamiento. Entonces, cuanto antes lo sepas, mejor. Una mejor calidad de vida vas a tener. Y además, lo sabes y te cuidas y cuidas al resto. Porque si vos no lo sabes, seguís tu vida normal y capaz que no te cuidaste, aunque te tenés que cuidar siempre. Mm. Pero ponele, no sabiéndolo, podés cagarle la vida a otro. Digo, es importante tomar conciencia. Sí, y que y también los jóvenes, ¿no? Que no digan, qué boludez, eso no me va a pasar a mí, ¿no? Digo, tener conciencia de que es algo que nos afecta a todos y que hay que tener precauciones. O el famoso, no, yo no me lo hago, mirá si me da positivo. Claro, bueno, el punto es pensar esto, que si te da positivo, en realidad vas a seguir viviendo y vas a tener una buena calidad de vida. Eso es bueno remarcar, claro. Podés tener hijos hoy, siendo HIV hombre, HIV mujer, parejas. Digo, pueden tener hijos naturales, embarazarse con cosas que hace 20 años atrás era imposible. Sí, ni se pensaban. Por eso es muy importante la información. Lo cierto es que la información sola a veces no alcanza y que por eso uno tiene que trabajar tanto en el tema. Y después, ¿Sí? En relación a lo que preguntabas vos con respecto a la educación sexual, nosotros en Argentina tenemos una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que se sancionó en el 2006, pero que todavía no se implementa en todo el país. Y este, la verdad, es que es un problema que tenemos en la educación argentina, porque también esto es producto de que tenemos un sistema de educación muy descentralizado. Tenemos un Ministerio de Nación que no tiene escuelas, básicamente. Entonces depende de cada provincia si adhiere o no a la ley. Lo que plantea esta ley, que es muy buena, es que sea un trabajo, un abordaje integral sobre la ley en la escuela. O sea, no hay un módulo para trabajar sobre sexualidad, como por ahí nos pasaba a nosotros cuando íbamos a secundaria y en biología. Claro, te veías daba, todo sea, esto con una edición eso, horrible. Biología. Con suerte, querida, yo me enteré, te digo. Sí. Usted se enteró en la movida. Qué sé. Bueno, lo que plantea esta ley es que desde todas las materias que tenés en la escuela, desde nivel inicial, desde el jardín hasta el nivel terciario, se trabaje de manera integral sobre salud sexual y reproductiva. Que esto en algunos círculos es muy polémico, porque hablarle a un chico de 3, 4, 5 años sobre educación sexual a veces horroriza, pero lo cierto es que la ley está muy bien pensada y lo que plantea en nivel inicial es trabajar más sobre el cuidado del cuerpo, sobre la privacidad, sobre la salud de desde un enfoque más amplio y más integral. Sí, no es que va a tener un póster de un pene y le va a decir al pibe de 4 años esto, no es que, porque viste, muchos se imaginan por ahí eso, ¿no? Además, no es mala palabra, querido. Pito no es mala palabra. ¿Cómo hacemos Concha si tenemos tampoco. Dudas y queremos conectarnos con la Fundación Huésped o con alguna entidad para que nos asesoren? Para saber qué hacer, dónde ir, con quién hablar. Y luego te voy a pedir que no nos dejes aquí sin dejarnos una ofrenda urbana, por favor, por te lo pido. No que no sea un forro, ¿eh? No nos hagas esto. Que están los chicos tan Raúl afuera, que te están esperando. Acá, están llegando la gente de Villa 31. ¡Ya llegó! Están llegando. Bueno, mientras nos contás, bueno, ¿cómo hacemos? Fundación Huésped tiene un 0800 que pueden llamar y que es para hacer consultas. Si tienen alguna duda, quieren saber dónde se pueden ir a hacer un test o tienen alguna duda en relación a la sexualidad o lo que sea, pueden llamar a este 0800, que es 0800-222-4837. También pueden visitar la página de la Fundación, que es www.huésped.org.ar, que tienen información y pueden averiguar más sobre los proyectos en los que estamos trabajando. Y también, que no lo recuerdo, pero que lo pueden buscar y lo van a acceder muy fácil, el Ministerio de Salud tiene 2 0800, el del Programa de Salud Sexual y Reproductiva y el de VIH, que si quieren ahora en un ratito se las paso, que también son dos líneas que están abiertas para consultas. Bien. Así que perfecto. Bueno, ¿qué decimos? ¿Le pedimos la ofrenda? Le pedimos la ofrenda mientras vamos a hacer pasar a Mauro. Vamos Mauro. A hacer pasar a los chicos. Mauro y... Acá estamos, abriendo la puerta. Adelante. Venga, muchachos. ¿Cómo andan? Seguro, por favor. Sean los últimos minutos. Bienvenidos. Bueno, mientras Ceci nos deja su ofrenda, acomódense por lo menos los últimos dos minutos. Y después la seguimos afuera porque esto no termina acá, ¿eh? Ah, listo. Esto no termina acá. Bueno. Bueno, a ver, una ofrenda urbana, déjenos. Bueno, hoy... Justo les contaba hoy, que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Estábamos haciendo muchas actividades en la ciudad y también en los municipios de conurbano. Yo estaba en un barrio que se llama INTA, en Lugano. Sí. Estábamos haciendo, los chicos y las chicas que están trabajando ahí, estaban mostrando su obra de teatro que estrenaron hoy. Y en el medio del evento, de pronto apareció un grupo de niños de 7, 8 años, con un balde lleno de bombuchas y nos bañaron a todos. Al mejor estilo carnaval. A mí me pareció muy barrial la anécdota, claro. Que tiene que ver con la ciudad igual, pero con ese tinte muy barrial, pero que además estaba bueno porque hoy no hacía tanto calor. Justo. Y, sí, ayer que estaba más caluroso. Y era en medio de una actividad como planificada para otra cosa, así que fue muy, una ruptura, claro, ahí, en lo que estábamos planeando para ese día, así que me parece que está, tiene que ver con la efeméride y... Ahí va, buenísimo. Bueno, aprovechamos estos últimos dos minutitos que nos quedan, preséntense, bienvenido, su nombre. Mi nombre es Luis Saavedra, soy presidente de la Central Unión Vecinal de Villas y consejero del sector Güemes de la Villa 31. Bien, ¿y usted, caballero? Mi nombre es Mauro Cisneros, soy delegado de la Manzana 10 del 31 bis. Bien. ¿Cómo es lo de la 31B? 31B están separados en sectores. Bien. Somos ¿cuántos sectores? En dos partes, la villa es 31 y lo último que se creó es la 31B. Así. Claro. Bien. Ahora, de acuerdo a la elección que hubo por el juez Gallardo, ahora hay 10 sectores, 9 sectores. Y en el sector Güemes hay 2 consejeros. Y somos 10 consejeros en total, ¿no? Muy bien. Nosotros hoy, debido a, bueno, que el tiempo es tirano, como siempre en los medios, vamos a continuar la entrevista, la vamos a terminar de grabar afuera, porque este programa no se nos hizo mucho más largo de lo previsto. Y después la vamos a estar colgando en nuestro blog, que es www.ofrendasurbanas.blogspot.com. De todos modos, no queríamos dejar de presentar a los muchachos que se acercaron hasta aquí. Llegaron ahí arañando. Nos costó, pero nos costó. Llegamos. Llegaron acá. Pero le pusieron huevo. Así que bueno, más que nada eso. En un ratito vamos a estar haciendo la entrevista grabada, la vamos a colgar en el blog. Y muchas a todos, gracias. Loco, pónganse las pilas. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable por la invitación. ¿Qué le podemos decir a la juventud rápidamente para cerrar el programa con respecto al SIDA? ¿Qué tienen que hacer? Rápidamente. Tienen que usar el preservativo básico, como primera medida. Y bueno, yo creo que llevar los cursos que sean necesarios para poder capacitarse mejor y poderse cuidar, ¿no? Porque si cada uno de los jóvenes no se preocupa un poco de informarse sobre el tema SIDA, que corre mucho más riesgo. Peor que todos no sepan. Ignorando lo que va a pasar, ¿no? Desde ya. Sí. Tanto en la Villa 31, como en cualquier lado. En cualquier lado. Como en cualquier barrio, querido. Cualquier la lado. Ignorancia hace que uno pueda pecar en lo que ignora realmente, ¿no? Es verdad. Perfecto. Bueno, gracias, Euge. Muchísimas gracias a todos. Gracias, chicos. Muchas gracias por venir. La seguimos afuera ahora con los muchachos charlando y nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en el 88.7 haciendo más ofrendas urbanas. Nos vamos con un poco de Queen hoy, ¿no? Sí, con un poquito de Queen. Cumbia de hielo. Cumbia de hielo también. Vamos. Don't you see me? Please don't leave me. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es...